aparecer, empezar a pensar de otra manera, gritar a los cuatro vientos, soy un hombre nuevo. Olvidar esa medicación que me asegura la cordura y pasar toda mi vida junto a ti. Olvidar que tú y que yo estamos rodeados de otras personas y fundirnos para siempre en una sola. Solo es una idea, pero si te quieres venir, va a comenzar la noche de las tentaciones. Partiremos hacia algún lugar, soñaremos con llegar, la vida será esta madrugada. A veces sueño que soy un proyectil volando por el cielo y luego me deshago entre tus brazos a ras de suelo. A veces sueño que vuelvo a revivir después de un atropello. A veces sueño que duermo junto a ti y luego me despierto. Solo es una idea, pero si te quieres venir, va a comenzar la noche de las tentaciones. Partiremos hacia algún lugar, soñaremos con llegar, la vida será esta madrugada. We'll be right back.